introduciéndome al juego para matar cucarachas. Dame el snare, yo. Soy un asesino, en esto me corono. Te canto pa' que sepa que te rompo el orto. Nadie contra mí podrá y menos tú. Así que si no te quieres morir, lárgate, cállate. Yo te saco la UCI o la 9. Así que mejor coge los chilling caco en yema. Aquellos que no sepan lo que es una yema. La yema es la punta de la yema. Y el cuculaco se parece a mi yema. El otro es el mafia que se cree el más bonito. Le tengo una preparada. Ese que llega tiquero pero no hace nada. Mira pa, yo uso arma de fuego. Soy mafioso de verdad. Lo tuyo es tripeo y no hace nada. Si quieres te demuestro, coge pa' Washington High. Aquí controlamos los puntos de crack y vendemos heroína. Este contrabando está haciendo que me compre la casa en Boca Chica. Mientras tú te la pases en un foro, yo me hago rico en una zona. Fumando high drop porque mi amiga decora. Vacilando con la gata, esa es la que hay. Representa Santo Domingo, ya lo sabe, mafia. A este en sí tiene que respetar. Tú estás en 3 Super Star. Viniste en una balsa de Cuba y voy a hablar claro. Tu final ha llegado y a ti, cuculaco, eres lo peor que tu mal creó. Eres la vergüenza de tu falla, somos dos. A los boricua debería de darle vergüenza que el cuculaco diga que es de Puerto Rico. Ese caco de él le pega con el ney. Salió del 28 y se va a joder. En calle dicen que ese culo de él. Han pasado todos los que son como él. Y al mafia que no canta, si eres bien machito ahora aguanta. No necesito un crew para matarte, yo solo puedo enterrarte. Otro lado le aconsejo que no sea aquí. Me adueño de esta vaina y no necesito más en sí. Seguí ya de mafioso y no hace nada aquí. Yo, viniste en una balsa de Cuba y voy a hablar claro. Tu final ha llegado y a ti, cuculaco, eres lo peor que tu mal creó. Eres la vergüenza de tu falla, somos dos. Te crees porque te pasa el día entero en una PC. Ha matado gente, me río de tu lírica, habla mucha mierda. Y nada de lo que canta rima. Necesitas un corillo para tirarme a mí. Le mama el huevo el indio aquel, aquel que vino en una yegua de Chile. Y va a tener que soportarme a mí, a Killer. Aquí en Nueva York, a nosotros los dominicanos nos respetan. Porque vendemos la coca de la buena. Nosotros la vendemos, ustedes la consumen. Esto es personal para callarte la bocota. Viniste en una balsa, así que deja la guillaera. Si tiro esta canción es para declarar la guerra y demostrarte que tu final se asoma. No eres la gran cosa. Vente para acá, hacerte hombre. En Miami solo hay bugarrones. Y tú, cucu, te aconsejo una cosa. Tengo dos maneras de eliminarte. Y esta vez no es con un virus que lo voy a hacer. Es con una AK dándote la 100. Tengo un corillo que me apoya. Que si digo que soy del Cibao, van a estar dándote 100 tiros, modo foca. Viniste en una balsa de Cuba y voy a hablar claro. Tu final ha llegado y a ti, cuculaco, eres lo peor que tu mal creó. Eres la vergüenza de tu falla, somos dos. Anda el diablo, que baja el maldito fucking snare del demonio, motherfucker. Coño, qué maldita vaina. Este es mi lente Pride, tirándote el superstar. Represento always mi corillo de Washington High. Aquí sí somos gante de verdad. No necesito decirlo en un chat. Si quieres te doy permiso pa' que lo compruebe ya. My people de Quisqueya, esto es pa' ti. Deberías sentirte orgulloso de este en sí. I love you Punta Cana, I love you La Romana, I love you Puerto Plata. I love myself. En especial para todos esos dominicanos que estamos lejos del país que más se goza de la bolita del mundo. Peace out.